Pero daría mi vida por tenerte solo un día, la esperanza está encendida. Sé que el amor te ha dejado un par de heridas, pero conocerte nunca ha sido la salida. Es para mí una diosa, un poco atrevida, también mentirosa. Pasa en el paraíso a tu lado, no importa, contigo se paga pecar. Puede ser que mi no fortuna, tal vez mi enfermedad, tal vez mi cura. Todo depende si me entrega la burra o me dice que nada. Dime que eres una estrella. Quemando y así no puedo seguir. Eres una estrella fugaz que la inmensidad no puede alcanzar. Tú no te das ni cuenta. Hace tiempo estoy temblando por ti y esto me está pasando mal. Que lo daría por ser el dueño de tus besos. Este contigo no me importan los excesos. Yo nací libre y ahora estoy preso. Este deseo lo llevo muy preso en cada hueso. Si tú me das la oportunidad, te voy a enseñar que no te arrepentirás. Si la alimentas el amor nunca morirá. Si lo deseas, solo mando una señal. Sé que eres tan atrevida, pero daría mi vida por tenerte solo un día. La esperanza está encendida. Sé que el amor